Capítulo 4 del libro décimo del tomo cuarto de Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 4. El fervor de otro tiempo. No hay nada más extraordinario que las primeras agitaciones de un motín. Todo estalla en todas partes a un tiempo. ¿Estaba todo prevenido? Sí. ¿Estaba preparado? No. ¿De dónde sale todo esto? Del empedrado. ¿De dónde cae todo esto? De las nubes. La insurrección tiene aquí el carácter de un complot, allí el de una improvisación. El primero que llega se apodera de la corriente de la multitud y la lleva donde quiere. Principio lleno de espanto con que se mezcla una alegría formidable. Empieza por los clamores, se cierran las tiendas, desaparecen los escaparates de los almacenes. Después se oyen algunos tiros aislados. Huye la gente. Se oyen los culatazos en las puertas cocheras. Las criadas ríen en los patios de las casas y dicen: «¡Va a haber jarana!». No había pasado un cuarto de hora cuando en 20 puntos de París pasaba lo que vamos a referir. En la calle de Santa Cruz de la Bretonnerie, una veintena de jóvenes de barba y cabellos largos entraban en una taberna y salían un momento después, llevando una banda tricolor horizontal cubierta de un crespón. A la cabeza iban tres hombres armados, uno con un sable, otro con fusil y el tercero con una pica. En la calle de Nonendier, un hombre bien vestido, barrigudo, con voz sonora, calvo, frente elevada, barba negra, y uno de esos bigotes rebeldes que no pueden bajarse, ofrecía públicamente cartuchos a los transeúntes. En la calle de San Pedro de Montmartre, algunos hombres con los brazos desnudos paseaban una bandera negra, en que se leía con letras blancas «República o muerte». En la calle de Jeunesse, en la del Cuadrante, en la de Montorgueil, en la de Mandar, se presentaban grupos agitando banderas, en que se leía, en letras de oro, la palabra sección con un número. Una de estas banderas era roja y azul, con una imperceptible faja blanca. En el Boulevard de San Martín se saqueaba una fábrica de armas y otras tres tiendas de armeros, la primera en la calle Beaubourg, la segunda en la calle Michel le Comte y la otra en la calle del Temple. En algunos minutos, las mil manos de la multitud se apoderaban de 230 escopetas, casi todas de dos cañones, de 64 sables y 83 pistolas. Para armarse más pronto, uno cogía el fusil y otro la bayoneta. Enfrente del muelle de la Crève, algunos jóvenes armados de mosquetes se instalaban en casa de las mujeres para tirar. Uno tenía un mosquete de rueda. Llamaban, entraban y se ponían a hacer cartuchos. Una de estas mujeres ha dicho: «No sabía lo que eran cartuchos. Mi marido me lo ha dicho». Un grupo entraba en una tienda de curiosidades de la calle de Vieille-Haudriette, y allí se armaban de yataganes y armas turcas. El cadáver de un albañil muerto de un tiro yacía en la calle de la Perla. Además, en la orilla izquierda, en la derecha, en los muelles, en los bulevares, en el barrio latino, en el cuartel de los mercados, hombres jadeantes, obreros, estudiantes, seccionarios, leían proclamas y gritaban: «¡A las armas!». Rompían los faroles, desenganchaban los coches, desempedraban las calles, echaban abajo las puertas de las casas, desarraigaban los árboles, registraban las cuevas, rodaban los toneles, amontonaban las piedras, los adoquines, los muebles, las tablas, hacían barricadas. Obligaban a los ciudadanos a ayudarles. Entraban en casa de las mujeres y les hacían entregar el sable y el fusil de sus maridos ausentes y escribían con tiza en la puerta: «Están entregadas las armas». Algunos firmaban con sus nombres, recibos de fusil y de sable y decían: «Enviad por ellos mañana a la alcaldía». Desarmaban en la calle a los centinelas aislados. Los guardias nacionales se dirigían a su punto de reunión. Se arrancaba las charreteras a los oficiales. En la calle del cementerio de San Nicolás, un oficial de la Guardia Nacional, perseguido por un grupo armado de palos y estoques, se refugió con gran dificultad en una casa, de donde no pudo salir hasta la noche y disfrazado. En el barrio de Santiago, los estudiantes salían a grupos de sus casas y subían por la calle de San Jacinto al Café del Progreso o bajaban al Café de los Siete Villares, calle de los Maturinos. Allí, delante de las puertas, algunos jóvenes subidos en guardacantones distribuían armas. Se saqueó la carpintería de la calle Trasnonain para hacer barricadas. En un solo punto hacían ya resistencia los paisanos, en la esquina de las calles de San Avroy y Simón Lefranc, donde destruían ellos mismos la barricada. En un solo punto se replegaban los insurgentes. Abandonaban una barricada principiada en la calle del Temple, después de haber hecho fuego contra un destacamento de la Guardia Nacional, y huían por la calle de la Corderie. El destacamento recogió en la barricada una bandera roja, un paquete de cartuchos y 300 balas de pistola. Los guardias nacionales desgarraron la bandera y llevaron los pedazos en la punta de las bayonetas. Todo lo que referimos aquí, lenta y sucesivamente, se verificaba un tiempo en todos los puntos de la ciudad, en medio de un inmenso tumulto, como una multitud de relámpagos en un solo trueno. En menos de una hora salieron de tierra 27 barricadas solamente en el barrio del Mercado. En el centro estaba aquella famosa casa número 50, que fue la fortaleza donde se resistió Juana y sus 106 compañeros, y que flanqueada por un lado por la barricada de Saint-Merry y por el otro por una barricada en la calle Mouvier, dominaba tres calles, la de Arcis, la de Saint-Martin y la de Aubry-le-Boucher, a que daba frente. Dos barricadas en ángulo recto se dirigían, la una por la calle Montorgueil, por la grande Truanderie, y la otra por la calle Geoffroy-Angevin, por la calle de Saint-Avoy. Sin contar innumerables barricadas en otros 20 barrios de París, en las huertas, en las montañas de Santa Genoveva, una en la calle de Menilmontant, donde se veía una puerta cochera arrancada de cuajo, otra cerca del puentecillo del Hotel Dieu, construida con una diligencia desenganchada y tumbada a 300 pasos de la prefectura de policía. En la barricada de la calle de Menetrier, un hombre bien vestido distribuía dinero a los trabajadores. En la de la calle Genetá se presentó un jinete y entregó al que parecía jefe de barricada un papel que parecía un cartucho de dinero. «Toma», le dijo, «para pagar los gastos, el vino, etc». Un joven rubio sin corbata iba de una barricada a otra comunicando órdenes. Otro, con sable en mano y una gorra azul de polizonte, ponía centinelas. En lo interior, más allá de las barricadas, las tabernas y las porterías estaban convertidas en cuerpos de guardia. Por lo demás, el motín estaba dirigido según la más ingeniosa táctica militar. Las calles estrechas, desiguales, torcidas, llenas de ángulos y recodos, habían sido elegidas con acierto, y los alrededores de los mercados en particular, laberinto de calles más embrollado que un bosque. La Sociedad de Amigos del Pueblo se decía que había tomado la dirección de la insurrección en el barrio de Saint-Avoy. A un hombre que había muerto en la calle de Ponceau y que había sido registrado, se le había encontrado un plano de París. La dirección del motín, en realidad, pertenecía a una especie de impetuosidad desconocida que reinaba en la atmósfera. La insurrección había construido las barricadas con una mano y con la otra se había apoderado de todos los cuerpos de guardia. En menos de tres horas, como un reguero de pólvora que se inflama, los insurgentes habían invadido y ocupado en la orilla derecha del Sena el arsenal, la alcaldía de la Plaza Real, todas las huertas, la fábrica de armas de Popincourt, la galiota, el Château d'Eau, todas las calles próximas al mercado. En la orilla izquierda, el cuartel de veteranos, Santa Pelagia, la plaza Maubert, el polvorín de los dos molinos y todas las barreras. A las 5 de la tarde se habían apoderado de la Bastilla, de la Lingerie, de Blanc Monteau. Sus balas llegaban a la plaza de las Victorias y amenazaban al banco, el cuartel de los padres mínimos y la casa de postas. La tercera parte de París estaba ocupada por los amotinados. La lucha se había empeñado gigantescamente en todos los puntos y había resultado de los desarmamentos, de las visitas domiciliarias, de las tiendas de armeros saqueadas, que la lucha que había empezado a pedradas continuaba a tiros. Hacia las 6 de la tarde, el pasaje de Sempson se convirtió en campo de batalla. Los amotinados ocupaban un extremo y la tropa el otro. Se fusilaban desde una verja a otra. Un observador, el autor de este libro, que había ido a ver el volcán de cerca, se encontró entre dos fuegos dentro del pasaje, sin tener para guarecerse de las balas más que el hueco de las medias columnas que separan las tiendas, y estuvo en esta peligrosa situación más de media hora. Mientras tanto, el tambor tocaba llamada. Los guardias nacionales se vestían y armaban apresuradamente. Las legiones salían de las alcaldías y los regimientos de los cuarteles. Enfrente del pasaje del Áncora, un tambor recibía una puñalada. En la calle del Cisne, otro era asaltado por un grupo de jóvenes que le rompían la caja y le quitaban el sable. Otro yacía muerto en la calle del Granero de San Lázaro. En la de Michel le Comte caían muertos 3 oficiales uno después de otro. Muchos guardias municipales heridos en la calle de los Lombardos retrocedían. Delante de la Cour Bataille, un destacamento de guardias nacionales encontraba una bandera roja con esta inscripción: Revolución Republicana número 127. ¿Era aquella una revolución en efecto? El motín había hecho del centro de París una especie de ciudadela inestriable, tortuosa, colosal. Allí estaba el foco, allí estaba evidentemente la cuestión. Lo demás eran solo escaramuzas, y la prueba de que todo había de decidirse allí era que aún no había empezado la lucha. En algunos regimientos los soldados estaban dudosos, lo cual aumentaba la oscuridad terrible de la crisis. Recordaban la ovación popular que había recibido en julio de 1830 la neutralidad del regimiento 53 de línea. Dos hombres intrépidos, probados en las grandes guerras, el mariscal Lobau y el general Bugeaud, mandaban las tropas. Bugeaud a las órdenes de Lobau. Gruesas patrullas, compuestas de batallones de línea, rodeados completamente por compañías enteras de guardias nacionales y precedidas de un comisario de policía con banda, iban reconociendo las calles sublevadas. Los insurgentes, por su parte, ponían vigías en las esquinas de las encrucijadas y enviaban audazmente patrullas fuera de las barricadas. Observábanse por ambos lados. El gobierno, con un ejército en la mano, dudaba. Iba a llegar la noche y se empezaba a oír el toque de rebato en Saint-Merry. El ministro de la guerra, que era el mariscal Soult, el que había estado en Austerlitz, miraba el motín con aire sombrío. Aquellos viejos marinos, acostumbrados a las maniobras correctas, sin más recurso ni más guía que la táctica, que es la brújula de las batallas, estaban desorientados en presencia de esa inmensa espuma que se llama cólera pública. El viento de las revoluciones no es manejable. Los guardias nacionales de las cercanías acudían apresuradamente y en desorden. El batallón del 12º Regimiento Ligero venía a paso de carga de San Dionisio. El 14º de línea llegaba de Courbevoie. Las baterías de la escuela militar habían tomado posición en el carrusel. La artillería bajaba de Vincennes. En las Tullerías reinaba la soledad. Luis Felipe estaba muy sereno. Fin del capítulo 4.